las otras parecen rochas. Qué bonita, qué pechocha, qué chulote está mi concha. Qué bonita, qué pechocha, qué chulote está mi concha. Concha, concha, concha de mi vida, tú eres toda mi alegría. Concha, concha de mi amor. Concha, concha, concha la vida, no digo es concha, no me dejes nunca, concha, no me dejes nunca, no. Chiquitita, si te remango como cartón de cheves. Ay, ¡Protectote! Por lo que vi, ahí me quedé. Y estoy contento porque Concha es mi querer. Y es que mi Concha es otra cosa. Pues me hace paro hasta si el carro se me poncha. Qué bonita, qué pechocha, qué chulote está mi Concha. Qué bonita, qué pechocha, qué chulote está mi Concha. Concha, concha, concha de mi vida, tú eres toda mi alegría. Concha, concha de mi amor. De mi vida. Concha, concha, concha de mi vida, tú eres toda mi alegría. Concha, concha de mi amor. Concha, concha, concha la vida, contigo es concha, no me dejes nunca, concha. Concha, concha, por favor. Zapateguele chiquita, que ya mero se va proyecto de. ¡Ay! Oh,